El primer coreano Park Bong-ju se cerció en los mismos terrenos del estado de agricultura del distrito Sukchon y el Mundok de la provincia Pyongan del Sur. Estimuló a los trabajadores agrícolas que aceleran la transplantación de pósturas de arroz recorriendo la granja Yoltu Samchon del distrito Sukchon y la cooperativa Ryongnim del distrito Mundok, situadas en el granero de la región costera occidental. En la reunión consultiva se discutieron las medidas para asegurar a tiempo el suministro de los materiales agrícolas.